Radio RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Construyendo otra comunicación, multiplicamos las voces. Otras noticias, otras voces. Una construcción colectiva de los medios comunitarios, alternativos y populares. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, bien, aquí comenzando este enredando las mañanas, comenzando a enredarnos este programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, que nos atrapa cada mañana de 10 a 12, de lunes a viernes. Exacto, buenos días, Blas, ¿cómo andás? Buenos días, bien, hoy vine motorizado en un con chofer y todo. Ajá. En el colectivo número 65, así que la bicicleta la dejé en casa. Bien, bien. Nosotros siempre nos da viste esa cosa, dice, ¿cómo este chico da tanto pedalea cuando llega acá? Y ahora son las nubes me hicieron reflexionar, claro. Así que opté por el colectivo. Igual cada día que venís a la radio te haces unos 6 kilómetros más o menos, ¿no? Más o menos, sí, entre 6 y 7 debo estar. Ahí estás, claro. Muy buen estado físico, sí, ¿eh? Sí, obvio, claro, sí, claro, claro, muy bien. Bueno, acá estamos empezando recién con linda música y ya eso nos hacía entrar un poco en todos los temas que vamos a tratar en esta mañana. Enredándonos con muchos lugares, con mucha gente y escuchando muchas voces. Bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos, vamos a ver qué es lo que sale. No prometemos, no vamos a anticipar demasiado, solo que vamos a hacer una pasada por Mendoza, promediando las 10:30 de la mañana, para ahí y empezar a tomar contacto. Bueno, allí también está la propuesta de la pujante, ¿verdad? Para sumarse a estos enredandos. Pero mientras tanto, nos vamos a meter con el colectivo La Caracola, como para que nos cuente un poquitito cada tanto qué es lo que está ocurriendo allí en Mendoza. Y seguro vamos a estar también con Henry Boy Rolén, haitiano que vive en Córdoba y que es parte del Comité Democrático Haitiano, porque vamos a analizar un poquitito las elecciones, pero fundamentalmente lo que ocurrió después de las elecciones en Haití, que está allí la cosa bastante caliente, por lo que ayer por lo menos nos decía Henry. Vamos a música ahora, sí, ¿te parece así, bien? Dale, perfecto, nos y ya nos derecho. Metemos de lleno. Ay, gurú.

mientras escuchábamos la canción, acá comentábamos este tipo de reacciones, ¿no? Si es solamente la ese poder, ejercer el poder, ¿no? Ese poder, ejercer el poder así en forma tan desmadrada, tan absurda, o si hay algo más. Y acá Blas nos contaba la ceremonia, ¿no, Blas? Sí, el acto de graduación de una camada de la Policía Metropolitana. Estuvieron circulando fotos por las redes sociales que se veía la representación de, era un grupo de policías de la Metropolitana que defendía a una mujer caracterizada como la justicia. Y del otro lado, un conjunto de manifestantes disfrazados de los diversos estereotipos que los medios reproducen, que con consignas como unión de trabajadores, digamos así de amenazantes, que terminan siendo reducidos y esposados por los agentes de la Metropolitana, que terminan alzando a la justicia, obviamente sin mediar palabra ni diálogo alguno. Qué bárbaro. Bueno, sí, es amenazante, unión de trabajadores, imagínate, es una consigna muy amenazante. Bueno, ¿nos vamos a Córdoba? Nos vamos a Alta Córdoba, ahí hay un hallazgo de material altamente tóxico en Villa Los Galpones. El martes 13 de octubre, Alberto Cacho Ojeda, vecino de Villa Los Galpones, encuentra en las vías del ferrocarril San Martín, en Alta Córdoba, allá en la casa de una otra vecina, va en recipientes inscriptos con el símbolo de materiales peligrosos. Uh-huh. Y estamos comunicados justamente con Alberto Cacho Ojeda para que nos cuente un poco qué es lo que encontró y qué es lo que están haciendo. Buenos días, Cacho. Buenos días, hermano. Mi apodo es Chaco. Sí, sí, Chaco, perdón. Acá. Lo hicimos mal, disculpa, por favor. No, Chaco. por favor, sé el cariño y toda la fuerza que ustedes le ponen en la tarea que realizan en esto de empoderar con los derechos a toda la audiencia y la zona de influencia de ustedes, o sea que, todo bien. Bueno. Sí. Después nos vas a contar en otro momento tal vez por qué lo de Chaco, aunque uno lo imagina, pero contanos en principio qué es lo que sucedió, qué es lo que está sucediendo allí en Córdoba, por favor. Sí, mirá, el día 13 una vecina a mi casa me dice que a 20 metros de una escuela frente a un estadio polideportivo, el Ceruti, y a 100 metros de acá de la villa, había una cantidad bastante grande de agrotóxicos. Así que era temprano, 7:30 de la mañana, así que el horario que van pasando los chicos a la escuela. Menos mal que a la ida los padres los acompañan, entonces los chicos no se arrimaban ahí. Voy para allá y mamita mía, se me cayeron las medias, hermano. No eran agrotóxicos comunes, ¿viste lo que comúnmente se ve? Uh-huh. Sino órganos fosforados. Órganos fosforados cuyos principios son fosfuro de aluminio, fosfuro de hidrógeno, y que esto, en contacto con el aire o con el agua, producen un gas para el cual no hay totalmente mortal, 100% letal, uh-huh, y para los cuales no hay antídoto. No hay antídoto. Y uno no me cabe en la cabeza, hermano, poder comprender cómo es posible de que alguien, qué institución puede permitir que se fabrique, que se transporte y que se venda un veneno tan letal como es la gas, los órganos fosforados, y en este caso los fosfuros de aluminio y de hidrógeno, para los cuales no hay antídoto. Sabiendo que el hombre, como decía hace un rato, avanza de acierto en error, y que el errar está en la naturaleza del ser humano. Uh-huh. Está en su naturaleza el accidente. Uh-huh. Si no lo sufre él, lo sufre indirectamente otro. Uh-huh. Entonces, y esto ha sido, no me cabe en la cabeza tampoco que alguien haya arrojado esto al paso de los chicos y de la gente que transita por esa calle, porque era una calle, claro, a 20 metros de una escuela, y hacia la cual iba el viento, ¿no es cierto?, llevando la gas fofina, este gas letal, hacia esa escuela. Uh-huh. Porque al rato de que yo llamo, saco fotografía de todo lo que estaba ahí en general y en particular de cada elemento. Llamo a los bomberos, vinieron con ropa especializada, ¿no? Los usos, eso. Uh-huh. Esto se usa para el control de plagas, ¿no? De... Sí, pero no es para usar en el medio ambiente a cielo abierto. Claro. Es para uso en silo. Uh-huh. Y claro. el jefe de los bomberos que vino me dijo que por la cantidad no era para un silo, sino 5 o 6 silos. Ah. O sea, había envases vacíos, pero otros envases a los cuales te imaginas que no me animé ni por cerca a abrirlo para inspeccionar si estaban llenos o no. Me bastó con ver las 3 bolsas de repillera llenas de sobre de 130 gramos de veneno cada uno. Bueno. Que es impresionante el gas, la cantidad de gas que podía haber y el daño que podía, el desastre. Uh-huh. Oye, tendríamos que, si eso salían los chicos y empezaban a jugar con eso, hermano, tendríamos que haber salido a pedir ojitos prestados para poder llorar, porque lo nuestro no nos iban a alcanzar. Totalmente, no podemos las personas esperar a que se produzcan los desastres para recién actuar. Uh-huh. No podemos esperar a que suceda un cromañón. Uh-huh. Las personas, si son un poco inteligentes, previenen. Yo digo que únicamente los sonsos son los que salen a solucionar porque no alcanzaron a prevenir. Y esto no puede ser, no se puede estar fabricando, transportando, vendiendo veneno de este tipo para los cuales las personas no tenemos defensa. Uh-huh. Y no tenemos defensa tampoco ante este avance de uso de estos elementos en la agricultura para que puedan ganar más dólares, pesos, lo que sea. La ambición lo ciega y no le deja ver de qué forma están afectando la salud pública en general. Porque sí. Hoy en día el arroz, los granos que comemos, todos aquellos alimentos, ¿no es cierto?, que provienen de la agricultura, que provienen del campo, están contaminados de una forma u otra, están contaminados y llegan a nuestro plato con los agrotóxicos. Sí. Y eso no, se va acumulando y eso va a afectar a corto y a largo plazo nuestra salud. Claro. Y no solo que es que nos van a dar, digamos, ardor en la garganta o descompostura en el aparato digestivo, sino que producen alteraciones a nivel genético. Uh-huh. Sí, sí. ¿Qué tenemos? Va a ser algo como fue la poliamida, ¿te acordás? No, allá por los 60. Ajá. Sí. Era un anticonceptivo y los desastres que produjo de los niños que nacían todos deformes, sin brazos, sin piernas, por Dios. Claro, sí, sí, recuerdo. Sí, claro, porque esto a través de la respiración, ingesta, va al aparato digestivo y después va al cerebro. Pero ataca directamente el sistema nervioso central. Sí, sí, sí. Sí, cuando claro. Estamos con los bomberos, que ellos estaban embalando, embolsándolos en unos contenedores especiales, todo esto agrotóxico, vino la directora de la escuela quejándose del olor nauseabundo que había en la escuela, que le llegaba a la escuela, uh-huh. y de que los chicos sentían ardor en la cara, en los ojos, en la garganta, y que le producía mucha sed. Y sí, yo después claro. tuve que recurrir, ir hasta el hospital, y todavía tengo alguna secuela, ardor en los ojos, ¿no es cierto?, molestia en la garganta. Uh-huh. Pero bueno, la puedo contar. Uh-huh. Alberto, ¿esta mañana ustedes hicieron una presentación judicial en torno a esto? No. Ahora al mediodía nos juntamos con Darío Ávila, que Ajá. es el abogado que llevó la causa de la contaminación, que estuvo peleando durante 12 años, la contaminación en el barrio de Tuzangó, acá, sí, sí, que es aledaño, sí. Sí, lo conocemos, sí, donde sí. se siembra soja y se fumiga uh-huh. con estos agrotóxicos. Uh-huh. Y también con Medardo Ávila, hermano de él, que es un médico de la Universidad Nacional de acá de Córdoba, que hizo el relevamiento sanitario en una localidad que está en el corazón también de los campos sojeros, en Monte Maíz. Monte Maíz, sí, sí. Sí, estamos al tanto también de eso. Este tipo de productos uno imagina o quiere creer que por lo menos deben ser vendidos, digamos, con algún tipo de prescripción y con algún tipo de seguimiento. ¿Te parece que eso sea así y se pueda llegar a ubicar a quien compró eso, que debe ser el que lo desechó, o uno puede imaginar que es el que lo desechó? Sí, mira, en la misma etiqueta se puede leer muy claro que son, digamos, agrotóxicos para uso exclusivo de empresa especializada. Así dice. Claro. Venta restringida a empresa especializada. Y más abajo se leía prohibida su venta al público. O sea, quien maneja estos venenos sabe perfectamente, o sea, tiene que estar capacitado primero para poderlo manejar y para que se le pueda vender, porque, digamos, hay una analogía así como a lo barbitúrico, únicamente con receta médica y receta archivada. Claro, claro. Bueno, con esto pasa lo mismo. Cada envase tiene su número particular para que se le pueda seguir. Hay un montón de leyes de las cuales hacen responsable al fabricante, al transportista, al vendedor y a quien lo usa, ¿no es cierto?, de el destino final de esos envases. Claro. Pero se ve que, como siempre, están hechas las leyes, pero están hechas, parece, para hacerle cintura. Sí. ¿Te das cuenta? Nadie, ni controlan, ni le dan importancia. Y hay una empresa únicamente acá en Córdoba que es la que especializada en darle destino final a estos tipos de envases. Y bueno, pero cobran caro. Claro. Y vos sabes cómo es la cosa. Sí, sí. Esta gente, por más plata que tenga, porque quien tiene 5 o 6 kilos, tiene muy mucho dinero. Claro. No es un peso, ¿no es cierto? Entonces, como si siguen ahorrando peso. Entonces, no le importa tirarlo a la calle, que se joda quien se joda, con tal de ahorrarse la plata para el desecho final en esta empresa especializada, ¿viste?, de los residuos patógenos. Sí, estas porquerías. Bueno, Alberto Ojeda, muchísimas gracias por esta comunicación. Vamos a seguir, una vez que ustedes hagan la presentación judicial, contigo, con Darío, vamos a seguir el tema, por supuesto. Esperemos que se pueda encontrar al responsable, ¿no?, del desecho. Sí, hermano, pero es cuidado que no vamos a bajar los brazos, porque pasó ahora y puede volver a pasar. Entonces eso nos indica que no hay que bajar los brazos, hay que continuar esto hasta la última consecuencia, encontrar a quien realizó tamaño acto criminal y que pague por sus actos, ¿no es cierto? Sí, a fin de que no vuelva a ocurrir nunca más esto. Y para que también el público vaya tomando conciencia. Por eso, muchísimas gracias a ustedes por la difusión de esto que ha pasado, y bueno, que en esto o remamos todo o nos hundimos todo. Las consecuencias a corto y largo plazo son muy, muy, muy, muy graves, hermano. Absolutamente. Y nadie queda fuera. Gracias, un abrazo, Alberto Chaco Ojeda. Entonces, así desde Córdoba, va al mediodía a hacer la presentación ante tribunales cordobeses para, bueno, ver, encontrar el culpable. Esperemos que sea rápido esto. Rápido, que no se cajonee. Exactamente, de quien ha desechado en forma criminal estos tachos. Es nuestra.

Hoy en particular, si seguís enredado entre las sábanas, de mi parte te envidio. Sí. Hoy en particular. Bueno, está bien. ¿Cansado? No, es el año, yo creo. El año ya. Pero bien. ya estamos. Cuando nos demos cuenta, estamos en las fiestas, descansando un poco. ¿Mm? Las cosechas son ajenas, es un libro de Juan Manuel Las cosechas Millulla, son ajenas, exacto. ¿Mm? Que hoy se va a presentar en la Biblioteca Nacional a las 19 horas en la sala Juan L. Ortiz, en Agüero 2502. Nosotros estuvimos hablando con Juan Manuel Millulla y él un poco nos contaba de qué trata, ¿no?, este libro, que es muy interesante, ¿no?, porque es la historia de los trabajadores rurales detrás del agronegocio. ¿Lo escuchamos? Vamos. Bueno, este libro es el fruto de una investigación de 6 años que surge un poco en el Centro Interdisciplinario de Estudios Agrarios, donde tratamos de generar una visión crítica sobre todas las transformaciones que se estaban dando en el agro durante los 90, en primer lugar, y luego durante los últimos años. Uh-huh. Nos dividimos distintas tareas para elaborar esa visión, y yo quise indagar un poco quiénes eran los sujetos que levantaban las cosechas récord. Claro. Que festejaban distintos sectores del poder económico y político, y bueno, lo que descubrí es que los productores invisibles de esas cosechas récord, la contracara de la concentración de la producción, fue que cada vez más esos agricultores nuevos, digamos, de este nuevo modelo, eran obreros asalariados, mm-hmm. y que por lo tanto la producción dependía en gran medida de ellos. ¿En qué se diferencian hoy, por ejemplo, de un peón rural tradicional, aquel al cual les cantábamos bastante en finales de la década del 60, 70? Pero bueno, ¿en qué se diferencia este trabajador rural de hoy de aquel? No, lo que hay que remarcar en primer lugar es que la esencia de las relaciones sociales, de esas injusticias relatadas por todo ese bagaje de la cultura popular, sí. como Zita Rosa, Atahualpa y otros, uh-huh. Se mantiene. Ajá. Por eso el libro retoma esta idea de Atahualpa, de las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas, claro. y lo traigo un poco a esta agricultura moderna, donde se supone que todo eso había sido superado por la tecnología, por las calificaciones, como vos muy bien decías, y donde en realidad se mantiene esa esencia de injusticias, de relaciones de poder, de paternalismo, de dificultades para la asociación gremial, y un montón de cosas que pasan donde se suponía que todo eso había sido superado. Al mismo tiempo, hay muchas transformaciones respecto a aquel peón clásico que vos mencionabas, que, bueno, tienen que ver en primer lugar con que es mucho menos ganadero y sobre todo es agrícola, ¿no? Claro. En segundo lugar, que ya no vive en el campo, que ya no vive en el campo de los patrones, sino que vive en su casa en pueblos o ciudades intermedias del interior pampeano. Uh-huh. Y en tercer lugar, que casi nunca está ahí, porque se trata de un sector de trabajadores que se emplea para empresas contratistas que prestan un servicio de siembra, fumigación o cosecha de campos que no son suyos. Uh-huh. Para que se entienda un poco, es como si vos tenés un campo y vos no empleás a los obreros que trabajan en ese campo, sino que contratás a una empresa que siembra, fumiga y cosecha tu campo. Estos trabajadores agrícolas son empleados directamente por esas empresas. Y por lo tanto andan por distintos campos, en distintas zonas del país, realizando estas tareas con una movilidad territorial muy grande que les impide nuclearse, juntarse y demás como otro tipo de trabajadores. Claro. Por lo tanto, desde un punto de vista, se ha complicado mucho la organización independiente de este tipo de trabajadores. Por un lado son menos, digo, claro. porque se los ha expulsado, y por otro lado entonces se los dispersa. Claro, en general lo que conocíamos, exacto, efectivamente entre los 90 y la actualidad la producción de granos prácticamente se cuadriplicó, uh-huh. A grandes rasgos con la mitad de los trabajadores que hacía falta en los equipos de trabajo, con la mitad de los trabajadores que hace 20, 25 años. Si no cayó más la ocupación fue porque también se expandió la frontera agrícola. Todo este proceso que en general lo vemos desde el punto de vista de los campesinos desplazados y demás, yo traté de verlo desde el punto de vista de qué queda ahí una vez que pasó las topadoras y, digamos, desplazaron a los campesinos, desplazaron el monte, avanzó la sojización, bueno, ¿quién queda trabajando ahí? Bueno, quedan estos trabajadores que a veces salen de la zona pampeana y van a trabajar a zonas tan lejanas como Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Jujuy, Bolivia, Brasil, Uruguay, Paraguay, todos viven en realidad, la mayor parte de ellos en la zona pampeana, sur de Santa Fe, norte de Buenos Aires, y van a trabajar estas zonas tan lejanas. Es decir, se los expulsó en gran medida, pero al mismo tiempo, como si vos son menos, pero esos menos son más importantes que antes para la producción, porque hay menos pequeños y medianos productores y más grandes empresas que organizan el trabajo con asalariados. Entonces, si bien son menos que antes, son productivamente más importantes. Y al mismo tiempo, como decís vos, fueron dispersados, estos poquitos que son, fueron dispersados por el régimen de la tercerización del trabajo. Por eso se trata de un sector de trabajadores bastante invisible socialmente, del que conocíamos muy poco, y que fruto de este régimen de trabajo, que es un dispositivo disciplinador en sí mismo, se les ha dificultado muchísimo hacer oír sus reclamos, su situación, y hacernos saber a la mayor parte de los argentinos que vivimos en ciudades, ¿cuáles eran las condiciones en las que estaban llevando adelante su trabajo? Hoy trabajan más, hoy tienen más trabajo para hacer, cobran menos seguramente y no hay un amparo que tengan ellos. Bueno, en general, como vos bien decís, la jornada, a pesar de que con las grandes maquinarias que se utilizan en la actualidad, el tiempo de trabajo necesario para hacer producir una hectárea bajó muchísimo, en el caso del maíz bajó hasta 10 veces, y en el caso de la soja y el trigo bajó a la mitad, los trabajadores tienen en general trabajan más horas que antes. ¿Por qué? Porque reciben por cada hora de trabajo salario muy bajo, el más bajo de todos los salarios del resto de los trabajadores argentinos. Entonces, para compensar esa baja del precio horario de su trabajo, trabajan muchas horas para reunir ingresos suficientes para sobrevivir. Por eso, en general, los empleadores utilizan ese hecho para decir que en realidad están bien pagos, porque después de la temporada, claro, juntan un ingreso y demás, claro. Pero trabajan tres veces más que el resto de los trabajadores de otros sectores. En realidad no se está poniendo en la balanza a cambio de qué consiguieron ese dinero, que además tampoco es tan abundante como dicen los empleadores. Y digamos, en general el convenio sigue siendo el más bajo del conjunto de los trabajadores. Y bueno, y si bien hay una legislación que en el 2011 mejoró mucho la que habíamos heredado de la dictadura, que se impuso en 1980, todavía no hay controles que la transformen en una, digamos, en un hito que haya cambiado las condiciones de trabajo para la gran masa de obreros rurales. En general se hacen controles muy, digamos, muy a discreción contra algunos empresarios en particular, depende cómo venga la situación política, las disputas entre distintos sectores del poder, pero no se trata de una legislación que haya abierto la puerta a grandes transformaciones para el conjunto de los trabajadores, digamos. Y bueno, y al mismo tiempo, como les decía antes, esta forma de trabajo tercerizado, con trabajadores dispersos, en pequeñas escalas, moviéndose permanentemente por el territorio, con un sindicato que a la vez les da la espalda, ha dificultado mucho la organización autónoma para que los trabajadores mismos puedan tomar esa ley en sus manos y luchar para hacerla cumplir, en todo caso, ¿no? Como claro, a veces pasa en otros ámbitos. Esta ley, si no me equivoco, entonces es 26.727. ¿El problema de la ley es la ley o que no se implementa? Yo creo que la ley es bastante buena. La verdad que la ley es bastante buena y el problema principal es que no se implementa. El problema es que si se implementara, los costos laborales del agronegocio prácticamente se triplicarían. Si los costos laborales del agronegocio se triplican, es como poner un palo en la rueda en una de las vías fundamentales de obtención de divisas del modelo, en una de las áreas que le otorga divisas al modelo, y por lo tanto creo que no hay un interés de fondo en hacerla cumplir. Y el otro tema que queda también es la situación en que vive, la contaminación que sufren con los agrotóxicos, bueno, la exposición que tienen. Exactamente, en general los movimientos de los pueblos fumigados y demás han desafiado la supuesta neutralidad ambiental y demás de todo este paquete tecnológico, lo mismo los movimientos campesinos y demás. Sin embargo, justamente al carecer del movimiento propio, los trabajadores no han podido poner arriba de la mesa que son los principales afectados por los agrotóxicos. Uh-huh. En primer lugar, porque los manipulan más que nadie, digamos, claro, toman contacto directo con dosis de agroquímicos que, como sabemos, en muy pequeñas dosis generan todo tipo de consecuencias negativas en las poblaciones en los alrededores de los campos fumigados. Imaginémonos un trabajador que manipula todos los años, muchos días, en condiciones de seguridad e higiene pésimas y donde tampoco conocen del todo, porque no hay instrucción y capacitación para su manejo, cómo manejarlo. Imaginémonos las consecuencias que ha tenido. Eso que era una intuición para los que, en mi caso, hice el trabajo de campo para esta investigación entre 2008 y 2012, eso que todavía no emergía demasiado porque estaba comenzando, uh-huh. Hoy se ve en casos dramáticos de muchos trabajadores que ya muestran las consecuencias en sus cuerpos y que han tributado con su vida la obtención de ganancias como de los empresarios del agronegocio, porque en definitiva el hilo rojo que unifica todas estas situaciones tiene que ver con la rentabilidad empresaria. Esta lucha no es contra los químicos en sí o contra la soja en sí, que son cosas, objetos, sino contra modelo económico hecho por algunas personas que se benefician de él. Por lo tanto, me parece que hay que apuntar a la cúpula, digamos, del agronegocio y de las políticas que lo fomentaron y que de alguna u otra manera se alimentan de esto, se alimentan de estas situaciones de obreros mal pagos, en condiciones de seguridad y higiene pésimas, que no ven a sus familias durante meses. Estas situaciones que son la contracara oscura y el secreto mejor guardado de estos años de boom agrícola. Obviamente, el libro un poco relata la historia de cómo se fue conformando esta situación. Rescata casi 100 testimonios de trabajadores, incluso también sus empleadores, pequeños y medianos productores, médicos rurales vinculados a estas situaciones, que como digo son el secreto mejor guardado detrás de este boom productivo, que además últimamente también viene mostrando signos de agotamiento. Novias leves del azul, con rumbo norte salpicando el cielo van. Y aquí mi río espejado moja su vuelo, como si fueran pañuelos que Neró lavando está. Y aquí mi río espejado moja su vuelo, como si fueran pañuelos que Neró lavando está. Hay un barquito que se acuna sin cesar, varias muchachas navegando por placer. Y allá a lo lejos canoas de pescadores son signo de sinsabores que distinto atardecer. Y allá a lo lejos canoas de pescadores son signo de sinsabores que distinto atardecer. Ya ve paisano, yo anido entre pajonales, pase si gusta compartir necesidades. Vida de pobre, de esperanza se sostiene, doblando el cuerpo pa' que otro doblen los bienes. Rubio del trigal, se mece suave en ondas de oro y al volver, cuchonas grises las torcasas en el río, antes de buscar los nidos van de su cauce a beber. Buchonas grises, las torcasas en el río, antes de buscar los nidos, van de su cauce a beber. Hay fiesta arriba ya en la loma del palmar, está cumpliendo años el hijo del patrón. Y en un bendito apretado entre las totoras, aquí abajo llora y llora el gurí del hachador. Y en un bendito apretado entre las totoras, aquí abajo llora y llora el gurí del hachador. Ya ve paisano, yo anido entre pajonales, pase si gusta compartir necesidades. Vida de pobre, de esperanza se sostiene, doblando el cuerpo pa' que otro doblen los bienes. Radio RNMA.

de la mano de Pablo Brambilla. Buenos días, Pablo. Muy buenos días a todos. ¿Cómo andan? Muy bien. ¿Y ustedes? Bien, bien. Todavía mirando a ver si la piedra ha afectado o no deliberadamente la huerta. ¿Vio cómo es? Claro, sí, sí. Impresionante el granizo de anoche, ¿no? Claro, eso nos comentaban. Acá no tuvimos granizo. Yo por lo menos no vi que tuviéramos granizo, pero esto, bueno. Esto, téngalo presente, es lo que puede llegar a pasar si gana uno de los dos candidatos. Exactamente. Cualquiera de los dos, ¿eh? No, sí, sí, fíjense, sí. Y ya nos introduce claramente en el problema de hoy, ¿no? Ah, sí. Por supuesto, hoy tenemos especial elecciones, imagínense que. Y los medios, los masivos comerciales y estatales, y por qué no, buena parte de los alternativos están monotemáticos, ¿no? Claro. Estamos monotemáticos. Elecciones representativas capitalistas es lo que tenemos por este tiempo, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, vamos a, qué sé yo, desandar algunos problemas. Hablamos de cadena del miedo y usted hacía buena mención a lo que podría suceder si gana Macri. Es decir, tenemos piedras, granizo todos los días. Uh-huh. Ahora, si no gana Macri, Vidal no paga los aguinaldos. Ah. No, le doy la noticia porque ahí tiene la campaña del miedo sí, claro. Desde otro lugar. Sí, seguro. Lo mencionó hoy justamente la reciente, flamante gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, dijo que necesitará la ayuda de la nación para pagar los aguinaldos, con lo cual usted deduzca. Sí, sí. Si no gana Macri. Sí. Bueno, ya sabemos lo que le pasó a Scioli en su momento, cuando le cerraron el grifo nacional, que tuvo 2 años prácticamente, 1 año y pico largo, con problemas enormes en la provincia, ¿no? Exactamente, exactamente. Esto de tener que endeudarse, como lo ha hecho el candidato a presidente de la nación y actual gobernador de la provincia, endeudarse para pagar salarios. Claro. Bueno, así que prepárense porque es lo que viene. Y lo que viene también es, por supuesto, una declaración más dura del otro lado, porque hay que endurecer las posiciones. Así lo ha hecho el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, quien dijo, no hay que joderle la vida a la gente en relación a los piquetes. Ah. No, bueno. No, le digo como para que usted vaya tomando nota. Sí, claro. Acá estamos tomando nota. Bueno, anote con lápiz entonces que los piquetes le joden la vida a la gente. No, claro. Es al revés. No es, claro, que los piquetes es una respuesta a la jodida a la gente. Claro. No. Bueno, qué sé yo. Allí hay una mirada parecida desde Alfredo Cornejo, también electo en Mendoza, ¿no? Es decir, claro, a ver que cómo venimos con la violencia. Sí, y es raro porque Cornejo estaba del otro lado, ¿no? ¿Estaba del otro lado? Bueno, qué sé yo, los lados, usted sabe cómo es. Mire, la campaña del día, y yo creo que esto es lo más picante del día, es justamente el nuevo spot propagandístico de Daniel Scioli. Le propongo escucharlo, es el actual, bien actual, de ahora, cómo Daniel Scioli intenta, los medios masivos comerciales y estatales dicen que con esto se está diferenciando de Cristina, pero ahora vamos a ver a quién se parece. Escúchelo primero. Yo sé que algunos están enojados, pero no creo que estén enojados con la asignación universal para sus hijos, ni con las netbooks que recibe cada estudiante en las escuelas, ni con las casas de procrear, ni haber recuperado YPF, aerolíneas, nuestros ferrocarriles y muchos logros más. Quizás estén enojados con las peleas, pero conmigo es distinto. Yo soy un hombre de diálogo, como ya lo demostré en mi vida. Moderado y pacífico, pero decidido. Yo puedo darte a vos el cambio que esperás, pero sin los riesgos del pasado. Que gane el país. Que gane Scioli. Bien. Bueno, se parece mucho, lo hemos hablado, lo hemos charlado en esta columna hace no tanto tiempo. Sí. Se parece mucho a un spot del 2003 que hemos compartido hace muy poquito tiempo. Escúchelo, el spot, sí, del ganador de la primera vuelta en el año 2003, Carlos Saúl. Yo sé que hay gente enojada conmigo porque sienten que no les di todo lo que les podía dar. Y tienen razón. Pero yo también estuve enojado. Dios me enfrentó al dolor. Yo me enfrenté a la adversidad. Estuve de rodillas. Estoy de pie. Ahora vamos. Menem. La tercera presidencia. La histórica. La histórica. Bueno, la histórica, sí, sí. Y esta podría ser la tercera presidencia, ¿eh? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pues, en fin. Yo digo, el oyente juzgará si tiene alguna similitud o no. Pero veo cómo es, cómo identifican los enojos. Bueno, en fin. Problema central que se ha manejado en estos días, en este especial elecciones que tenemos hoy, fíjense cómo el tema del endeudamiento, que a veces se traduce en inversiones, cada uno le pone el nombre que mejor le parece, dada la estrategia de marketing. Algunos le ponen inversiones extranjeras, otros, bueno, le ponen endeudamiento, qué sé yo, pongámosle el nombre que a usted le parezca. Mire, empecemos, si le parece, por Mauricio Macri hablando de ¿cómo va a ser para mantener el dólar y que no se le dispare? El dólar no va a ser más un problema en la Argentina. ¿Por qué? Porque va a haber un gobierno confiable que va a decir, la inflación va a bajar de esta manera en los próximos 2 años, y nos comprometemos a eso, y yo espero y estoy seguro que el mundo y los argentinos nos van a creer, y entonces el dólar va a llegar a un nivel de equilibrio para lograr sostener un buen nivel de inversión, un buen nivel de empleo y un buen nivel de consumo. Bien, no de esta muy manera, diferente, ¿no? ¿Cómo? No muy diferente a la actualidad. No. Y aparte yo espero, estoy seguro, digo, tanta seguridad tienen, digamos, habría que haber colaborado antes, ¿no? Para que el país no estuviera. Y la explicación clara que da, ¿no? Lo vamos a bajar de esta manera. Sí, y con esta idea de que se soluciona todo con inversiones extranjeras. Esta idea que se traduce inversiones o confianza. La confianza parecía que fuera, es decir, los inversores ponen la plata si es confían en el país. Bueno, en fin, no si vienen a obtener ganancias y a llevarse la guita. Hablando de llevarse la guita, es la propuesta de Daniel Scioli. Escúchelo a propósito del problema del endeudamiento. Gobernador Scioli, soy Luis Novarecio. Buen día, ¿cómo le va? Buen día, Luis. Un gusto escucharlo. Igualmente para nosotros. Gobernador, ayer lo escuchaba muy atentamente en una entrevista donde usted hablaba de lineamientos muy particulares de su eventual gestión. Respecto del cepo cambiario, ¿la idea suya es sostener una limitación en el dólar ahorro, ampliarla? ¿Cuál es la idea en el caso de que asuma el 10 de diciembre? No hay ningún problema con el stock de divisas, porque está garantizado que van a entrar 20.000 millones de dólares más de acá a marzo. Los acuerdos que yo tengo en marcha con China, con Brasil, con el Banco Mundial, con el BID y con la Confederación Andina de Fomento. Así que en ese sentido se va a dinamizar, flexibilizar, intensificar todo lo que hace a giro de utilidades al exterior, no hay ningún problema. Bien. No sé qué agregar. No va a haber ningún problema, no tiene nada que agregar, si no va a haber ningún problema. O sea, no hay problema en girar la guita al exterior, para las empresas, un llamadito, quédense tranquilo que van a poder girar la guita al exterior tranqui, y por otro lado le vamos a pedir guita, la guita que ustedes se van a llevar del exterior se la vamos a pedir a cambio al Banco Mundial. ¿Esto es magia? No es magia. No es magia, no se resuelve con magia. No es magia, ¿vio? Bueno, a propósito de esta relación entre ambos, le propongo escuchar una artística preparada que hemos compartido en el programa, en el último del lado de acá, Radiografías en Movimiento. Le propongo escuchar Química entre Dos. Fantasías animadas de ayer y hoy presentan... Proyecto nacional y popular. Yo vengo bancando este proyecto nacional y popular. Un buen proyecto es entender para qué nos elige la gente. Yo vengo bancando este proyecto. Este modelo, la única manera de que Argentina pueda saldar sus deudas. Lo que queremos para el futuro de nuestro país son las oportunidades para la inversión privada y pública. A partir del 10 de diciembre, la Argentina va a volver a recibir inversiones. No sé si esto será mucho. En la Argentina se pueden producir más alimentos, más energía, más minerales, más servicios, y el mundo los necesita. Por si algo de esto sale mal. A desarrollar el complejo energético, la minería sustentable, el complejo agroalimentario, ciencia y tecnología y turismo. ¿Vaca Muerta? Oh, eso es, pero una oportunidad para la Argentina del carajo. El desarrollo de la minería sustentable. Y yo me comprometo a darle a esta actividad un gran desarrollo. Hay química entre los dos. un buen proyecto. Vengo bancando este proyecto. Hay química entre los dos. Más energía, más minerales. Un reconocimiento a José Luis Gioja por haber puesto a la provincia de San Juan a la vanguardia. Puedo ser papel y transformamos uno de los lugares más pobres de la Argentina en uno de los lugares más ricos de la Argentina. La Mesopotamia tiene 4 veces más capacidad de producción forestal que Uruguay. Uruguay ya, siendo un cuarto de nuestras posibilidades, es formador de precio mundial de pasta celulósica. Hacemos lo mismo del lado nuestro. No me importa la razón. Ciencia, tecnología y turismo como pilares fundamentales de la agenda del desarrollo. Al químico entre los dos. Para desarrollar. Al químico entre los dos. No queremos una Argentina que se desarrolle. Química entre los dos. La prioridad tiene que estar en la inversión. Entre los dos. Un flujo de inversiones. No hay ideología más fuerte que poner el Estado cerca de la gente. Este proyecto le ha dado independencia al país. Hagamos de nuestro país un paraíso productivo. Bueno. En fin. Yo he quedado en silencio, ¿eh? Sí, es duro, ¿no? Sí, vio cómo es la utilización de ciertas... me costó muchísimo para poder entender cuáles eran las propuestas políticas concretamente, ¿no? Uh-huh. ¿De qué hablamos cuando hablamos de desarrollo? ¿De qué se habla cuando se habla de proyecto? De tecnología. De tecnología, de ciencia. Hemos desarrollado algunos de estos problemas, de estos tópicos en los últimos las últimas columnas, ¿no? Así que, pero mire, para sacarnos de dudas, usted ayer, Graham, me preguntaba en la preproducción, si podíamos traer a colación alguien que nos zanje la duda de si estos proyectos son similares o no. Así que le propongo escuchar a alguien de mucha confianza, que seguramente nos va a aclarar un poquito la situación porque la vivió desde adentro. Sí, escuche, totalmente, en sus entrañas. Escúchela. Que no suele mirar. ¿Entendés lo que quiere decir? Quizá vamos a hablar de Carlita Schneider, bienvenida. ¿Quién es más menemista, Scioli o Macri? Yo creo que los dos. Los dos nacieron de la mano de papá y a mí yo creo que este es un país de ADN menemista. Porque ustedes vieron que los últimos todos salieron del menemismo, ¿no? ¿Ya tenés a quién vas a votar? ¿Eh? ¿Ya tenés a quién vas a votar el 22? No voy a decir a quién voy a votar, ¿no? Pero creo que cualquiera de los dos a los cuales voto a gente que viene netamente del menemismo. Bien. Se viene el tercer mandato. ¡El histórico! ¡El histórico! Todos lo sabemos que no hay una gran diferencia, en eso estamos seguros. Bueno, no sé, tendremos que ver como decíamos el otro día entre amigos, ¿no? Igual nosotros vamos a tener que seguir en la misma, ¿no? Denunciando lo mismo, tratando de que se produzcan otros cambios desde nuestras pequeñas posibilidades, de lo que hacemos como medio y de todos los que hacen. Justamente este jueves va a haber una marcha a nivel nacional contra la mega minería. Realmente me parece que ese es el lugar que vamos a tener que seguir y todavía con más fuerza. Sí, evidentemente, ¿no? Evidentemente el lugar de uno me da la impresión de que no está en dirimir quién es mejor o peor, ¿no? Me parece que no está el lugar de uno ahí, sino en todo caso, lo que bien decir, seguir pensando, seguir planteando cosas en otros sentidos, ¿no? Porque uno nunca espera las salvaciones por parte de los de arriba, mucho menos en este caso, ¿no? No, por supuesto. Claro. Creo que queda una vez más claro, ¿no? Así que me parece, una vez más, podemos volver a retomar esta idea de tomar los asuntos en nuestras manos. ¿Qué le parece? Sí, totalmente, sí, totalmente. Sí. Ya los hemos tomado, ¿eh? Mucha gente ha tomado de distintos lugares y por eso son las luchas que se están dando y la fuerza que tienen. Ya lo habíamos hablado otra vez, tal vez no sea igual que el 2001, sino que hay otras herramientas hoy y hay gente en muchos otros lugares que nos permiten que se produzcan otros cambios, ¿no? En otros más. Sí, a mí me recordó Graciela recién, ahora que hablaba desde nuestros pequeños lugares, esta frase que la conocemos como proverbio africano. Mucha gente pequeña desde lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, cambiarán la faz de la tierra. Bueno, por ahí sin tanta pretensión, o tal vez con esa pretensión en docenas o cientos de años, uno seguirá haciendo cosas pequeñas. Sí, sí. ¿Le parece escuchar un poco de música? Maravillosa idea. Vamos maravillosa ahí. Idea para un día tan nublado, tan pesado. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Divididos. Divididos, exactamente. Sí, no es una definición de política. No. Estamos hablando del grupo Divididos. Allí escuchábamos a Moyo. Exactamente. Recién estábamos hablando. Bueno, la información es que este 12 del 11 es la Jornada Nacional contra la Mega Minería. Se va a realizar en todo el país. Es la Jornada Nacional contra la Mega Minería. En cada sí, recién ciudad. Escuchamos desde Mendoza, claro, cuáles serán las actividades previstas, ¿verdad? Para el jueves. En todo el país, sumate en cada una de tus ciudades. Esta jornada contra la Mega Minería está llevando a cabo en distintas ciudades. Actualmente hay 30 empresas transnacionales como Merian Gold, Tenke Mining Corporation, Barrick Gold, Strada, Plele, Northern, Orion, AngloGold, bueno, ha sido una cantidad que llevan a cabo proyectos de explotación y extracción de minerales en nuestro país, todas utilizando en su mayoría personal terciarizado. La de Fusión es con un mapa donde está lleno de cráteres que se han producido en las distintas estas empresas mineras, desde Hayal también lo están diciendo, Jornada Nacional contra la Megaminería, desde Andalgalá, desde Salta. Todos invitan a exactamente este jueves en cada plazoleta, en cada ciudad, manifestarse contra la megaminería. Todos resisten, contra el cianuro, el arsénico y otros metales pesados. Hoy hablábamos justamente también desde Córdoba en distintas situaciones y distintas cosas que utilizan no solo para la minería, sino para otras de los saqueos y contaminación que tenemos a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Así es. Bueno, quedará para otro momento de la semana, seguramente, o en algún otro momento, hablar sobre Haití. Le mandamos un saludo a Henry Barrolén, que no nos hemos podido comunicar con él esta mañana. Sabemos que en las elecciones del 25 de octubre ya han despertado manifestaciones dentro de Haití. Ya hay focos organizados, digamos, que están resistiendo estas elecciones y que están manifestando su disconformidad con cómo fueron realizadas. Entre otras cosas, sabemos que han incursionado contra algún sector donde hay tropas de la MINUSTAH y se han apropiado incluso de algunos vehículos. Seguiremos con la noticia en la semana, insisto, o en algún otro momento. Bien, estamos muy próximos. ¿Estás por ahí todavía, Pablo? Lo del otro lado, o del lado de acá, qué sé yo. Bueno, le aporto una noticia de último momento. La Corte Suprema de Justicia ordenó que se hagan públicas las cláusulas del acuerdo entre YPF y Chevron. Así que bueno, vamos a saber qué arreglaron. Que arreglaron, eso mismo. Estas cosas secretas que incluso para esta democracia burguesa, para este tipo de, método electoral en el que estamos inmersos, sí, son absurdas, son inexplicables. Claro. Exactamente, aún dentro de las reglas de juego, ¿no?, de este sistema democrático representativo, ¿no? Exactamente. Así que me parece, interesante saber qué es lo que se arregló durante todo este tiempo, por ejemplo, con Chevron, aunque uno podría hacer otros acuerdos, ¿no?, que están menos explícitos, seguramente, exactamente, ¿no? Exactamente. Así que, en ese sentido es interesante. Y por otro lado, sigue la noticia de titula Página 12, que sigue grave el chico que baleó la Metropolitana en el barrio de La Boca. Sí, hablábamos de eso al comienzo del programa, así que sigue grave, continúa grave. Continúa, exactamente. Bien. Así que seguramente le da para hacerle un seguimiento a estos dos problemas, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, nosotros hemos llegado hasta aquí esta mañana. Mañana se ha cortado en un ratito la internet, pero ya tendremos el programa puesto en la página de la RNMA completo, con todos los cortes, como siempre, y mañana con Tonada Cordobesa estaremos con otro Enredando las Mañanas. ¿Debido a se cortó la internet? Y debido a que, nosotros pagamos, ¿cómo? No le puedo explicar porque no tengo... Nosotros pensamos que por ahí la gente de Grobo Copatel estaba usando el satélite, le pedimos por favor que lo dejara por un ratito, pero... Sí, habrá que pensar debido a qué. ¿Debido a qué? Claro. Tiene usted razón. Le mandamos un abrazo a Julio, Sí, un abrazo a Julio. Sí, funciona todo tan lindo. Bueno. 8G. De Giles. Gracias, Blas. Gracias, Ana, que está ahí trabajando con los cortes y demás. Un abrazo hasta mañana, entonces, con Tonada Cordobesa. Hasta mañana. Fish are jumping now.